sobre la hora. Sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Y te lo contábamos más temprano, se va a estar realizando hoy en Gonet, en la ciudad de La Plata, el encuentro de formación de formadores, que forma parte en realidad de una serie de iniciativas políticas que se están llevando adelante desde Unidad Popular, el partido que preside Víctor de Genaro a nivel nacional. En la provincia de Buenos Aires, uno de los acuerdos más fuertes que surge justamente tiene que ver con apostar este año todo lo que tiene que ver con la construcción y la formación de la militancia. Hubo un encuentro en el mes de junio, el 4 y 5 de junio, esto fue en la ciudad de Mar del Plata. Ahora le toca el turno a La Plata, es un encuentro regional de formación de formadores, pero para conocer un poco más sobre este tema estamos en comunicación con Juan Murgia en un doble rol, en el rol de ser uno de los organizadores y coordinadores de este encuentro y en el rol de un oyente fiel de aquí de Sobre la Hora que citamos asiduamente aquí los días sábados, así que le damos la bienvenida a Juan también hoy aquí. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, aquí estamos. Bueno, Juan, contanos un poco cómo se preparan y cuáles son las expectativas que tienen de cara a este encuentro que está por arrancar ahora en un ratito nada más ahí en la ciudad de La Plata. Sí, en realidad estamos muy entusiasmados porque nos invitan, estas actividades nos invitan a pensar y a pensarnos a nosotros mismos. A pensarnos desde un lugar donde hacemos síntesis en un proyecto nacional que tiene a la clase trabajadora, a nosotros como trabajadores, en un rol fundamental. Nosotros esto no lo discutimos solamente entre los militantes, donde hay acuerdos políticos, sino que estas discusiones las queremos realizar de cara a al conjunto de la militancia política y sacar propuestas que interpelen a la sociedad. Creo que estamos en un momento donde está todo en discusión y por lo tanto recuperar un punto de vista de síntesis política de la clase trabajadora nos parece fundamental. Uh-huh. Juan, ¿qué tal? Manuel te saluda. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo va? ¿En qué consisten las jornadas? O sea, ¿cómo es el esquema que manejan? Mira, en principio es una jornada de dos días donde abordamos distintos temas que tienen que ver con la realidad política. Y se trabaja en comisiones, en un formato de educadores populares, en donde circula la palabra y donde lo fundamental es que las cuestiones no sean meramente una cuestión de docencia, sino que podamos sacar de esas discusiones actividades, motorizar de esas discusiones actividades que nos lleven a discutir con más actores. Ajá. Y además, en este marco sobre lo que tiene que ver con la cuestión de la formación, hay un planteo que tiene que ver más con lo regional. Recordamos que La Plata, por su ubicación, tiene que ver, o sea, desde lo electoral es distinta la sección electoral que le corresponde a La Plata, Berisso y Ensenada, que son localidades cercanas. Este encuentro también está pensado regionalmente. Sí, en realidad La Plata y Berisso y Ensenada corresponden a dos secciones electorales distintas, la tercera y la octava. Uh-huh. Nosotros a lo que apuntamos es, decimos que si bien hay son dos secciones electorales distintas, es una relación geográfica única que tiene tradiciones, que tiene intereses y que tiene una serie de cuestiones comunes que hacen que justamente discutamos nuestra realidad juntos. Sí, donde uno a veces piensa que hasta el armado de las secciones en muchos casos es un delirio, porque a ver, Ensenada está con Magdalena y con Berazategui, digo, son tres lugares que no tienen nada que ver. Y con La Matanza. Con La Matanza, sí, por eso. Digo, electoralmente tienen otros distritos que se los compran. Bueno, hay un proyecto de ley que se está tratando. Buenos días, Juan Federico te saluda. Hay un proyecto de ley que se está tratando hace muchos años, que es hacer la octava unificada, ¿no es cierto? Que juntar todos los distritos de la zona y hacer la octava sección, porque obviamente, bueno, Juan Murgia, con el que estamos hablando, justamente es de Berisso, y no tienen nada que ver, ellos se sienten que no tienen nada que ver con lo que es el conurbano bonaerense, ni por desprecio, ni por una cuestión de cercanía o de lejanía, justamente eso. Juan, te hago una consulta. Recién estabas hablando de la posibilidad o de que comenzaron a hablar con otros sectores. El año que viene hay elecciones legislativas. Se sabe que la gente, la población, en las legislativas abre un poco más el voto de lo que es en las elecciones ejecutivas. Hay un gobierno nacional que es cuestionado por un montón de sectores. Como que la oposición podría estar más unificada que en los últimos años. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes desde Unidad Popular? Mira, ese creo que es el gran desafío, que todas aquellas fuerzas que coinciden en la pelea en las calles puedan tener espacios de encuentro y bueno, lograr construir el año que viene una representación política que tenga una estrategia donde la centralidad de la clase trabajadora sea gravitante. Uh-huh. Digo, desde el domingo de San Cayetano se sucedieron 4 marchas que uh-huh. en una semana que llenaron la Plaza de Mayo. El mismo domingo la marcha de los movimientos sociales, la marcha del Frente de Izquierda, la marcha de ATE, 25.000 personas que llenaron la Avenida de Mayo desde Plaza de Mayo a la 9 de julio, las 2.000 marchas de las Madres de Plaza de Mayo. Digo, se expresan en la pelea una serie de críticas fuertes en la acción a esta etapa de neoliberalismo encabezada por Macri. Y ahora la dificultad de todos estos sectores es hacer síntesis en una representación política que exprese eso. Uh-huh. Antes, por eso te hacía la consulta, porque antes con el kirchnerismo en el gobierno, algunos sectores se sintieron identificados, luego se enojaron, cuando termina el kirchnerismo terminan rompiendo con ellos y están como predispuestos a armar otro tipo de frente. La postura de Unidad Popular sería más abierta, más amplia en este caso para poder zanjar y construir con el sector de los trabajadores, o están dispuestos a otro tipo de armado como más amplio para amontonar y tratar de imponer candidatos tanto en los congresos provinciales como en el nacional. Mira, está en discusión. Lo apasionante de esta etapa es que se abren posibilidades de discutir cosas que durante el kirchnerismo estaban vedadas, porque si deslizabas cualquier tipo de crítica o le hacías el juego a la derecha o directamente pasabas al campo del enemigo. Yo creo uh-huh. que hay cuestiones que, bueno, la necesidad misma nos hace repensar y poner en discusión con otras organizaciones y, bueno, ir al encuentro de otros, uh-huh. Valorando las diferencias, sabiendo que construir en la diversidad es algo que enriquece a toda organización y que justamente esas diferencias no tienen por qué ser divisiones insalvables. Uh-huh. Digo, también el poder visualiza y opera sobre nuestras diferencias para que se conviertan en divisiones y quedará en la inteligencia y en la habilidad de nuestras organizaciones el poder tener estrategia para la unidad. Uh-huh. Hablar en clave de unidad creo que es la posibilidad que tenemos de empezar a reconstruir un campo popular que ha quedado muy dividido y diezmado. Uh-huh. Bueno, Juan, esto está comenzando ahora, me decías en un ratito, y cómo están pensada la organización de las dos jornadas. El encuentro comienza hoy y es hasta mañana. Sí, en realidad está convocada la militancia de la región, como bien decían, de La Plata, Berisso, Ensenada, compañeros de Verónica Punta Indio y de Branson. Uh-huh. Se arman las comisiones con las referencias provinciales y nacionales de nuestra organización Estaremos discutiendo todo el día de hoy. Mañana será una devolución con síntesis, fundamentalmente con actividades que tienen que ver en ir al encuentro de otros, en poner en discusión con otros las cuestiones y fundamentalmente actividades que nos permitan también disputar sentido frente a la sociedad, interpelar a la sociedad, teniendo en cuenta de que nosotros estamos convencidos que hay un horizonte colectivo distinto y una posibilidad de vida distinta en la Argentina. Buenísimo, Juan, como siempre un gusto hablar con vos y nos estamos viendo pronto. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, buen hasta día. Luego. Era Juan Murgia, él es además secretario general de la CTA y de BEATE de Berisso. En este caso conversábamos con él sobre la organización de este encuentro de formación de formadores que hay en el día de hoy en la ciudad de La Plata. Recordamos la invitación para este lunes en el marco también del ciclo de formación y que está absolutamente emparentado, que tiene que ver con el comienzo del curso de Historia del Movimiento Obrero en la ciudad de La Plata. Lugar y hora, Manuel. Lugar y hora, esto va a ser en la en local de la CTA Autónoma de la provincia, calle 54 entre 8 y 9. Empieza el lunes a partir de las